El mosco. A reservar tú lo tuyo y yo lo mío. Trigueña, ven a rascarme, pico un mosco en el río. Y vamos a disfrutar yo lo tuyo y tú lo mío como en Cuquío. Se acostumbra a reservar tú lo tuyo y yo lo mío. Y que ya de rascarme pico un mosco en el río. Y vamos a disfrutar yo lo tuyo y tú lo mío como el Cuquío. Como el Cuquío, se acostumbra a reservar tú lo tuyo y yo lo mío. Y ella debe arrastrarme, pico un mosco en el río. Y vamos a disfrutar yo lo tuyo y tú lo mío como el Cuquío. Se acostumbra a reservar tú lo tuyo y yo lo mío. Y ella debe rascarme, pico un mosco en el río. Y vamos a disfrutar yo lo tuyo y tú lo mío como el Cuquío.